Ahora lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Adrián, bienvenido a todas las mañanas. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen mediodía ya. Sí, buen mediodía. Bueno, Adrián, hoy iniciamos esta columna con tus audios. Contanos un poquitito cómo se dio esto y cómo será. Bueno, yo vengo hace mucho tiempo trabajando sobre poesía, sobre textos, investigando, leyendo para mí. Y también estoy trabajando sobre tengo un espectáculo, una obra teatral sobre cartas. Y bueno, un día tenía todo ese material y digo, bueno, aquí tengo ganas de empezar a compartir, ¿no? Más allá de mis amigos, por ahí cuando toco en vivo que digo algún poema. Y bueno, se me ocurrió este formato de podcast que ya había hecho uno hace un par de años, que también lo pasamos por ahí por la radio, que se llamaba El Viaje. Pero bueno, ahora pensé este formato un poquito más cortito para que lo podamos escuchar así de un solo tirón, que no haya que detenerse tanto de la vida, ¿no? Andamos medio apurados, entonces pensé así un salpicadito de un poema, una carta, un texto, y la verdad es que está saliendo lindo, me gusta. Bueno, nosotros vamos a arrancar hoy con la primera presentación, vos ya vas por otras. Ya está saliendo el tercero esta semana. Exactamente. Nosotros vamos a pasar el primero y cada vez que lo pasemos, esto va a ser los miércoles al término del programa, vamos a cerrar con algún tema tuyo para poder dar en contexto también. Y bueno, preguntarte cómo la estás pasando luego de esta temporada, si venís con proyectos venideros a futuro, cómo venís viendo el tema del arte. Y complejo como el país, pero con la decisión de hacer, ¿no? Sobre todo esto de reflotar la palabra, ¿no? Hay tanto, se dice tanto en este tiempo. Y pasa todo tan rápido que mi proyecto en este momento es ese, o sea, traer estas palabras que son, como decía Pablo Freire, ¿no? Esa palabra verdadera, la palabra que tiene atrás una acción, ¿no? Que no es solo el discurso de la crítica o el discurso ese efímero de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. En eso ando. Adrián, agradecerte que nos hayas dedicado este tiempito. Vamos a presentar esta columna, La Palabra de Boca en Boca, todos los miércoles a partir de las 12:15 aquí en todas las mañanas. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Villa Jardino. Muchas gracias, la verdad es que para mí es una alegría, yo acá en Jujuy, en Alto Comedero, mi barrio, hacer esto y que llegue así a usted y a mucha gente que está devolviendo cosas lindas sobre este trabajo. Les agradezco y bueno, ahí seguiremos sumando capítulos para que no se corte. Abrazo. Abrazo, muchas gracias.